Bueno, hoy quiero estar compartiendo con usted un estudio que se encuentra en el Antiguo Testamento, la historia prácticamente de varios personajes. Si van a sus Biblias, al segundo libro de Reyes, capítulo 5, se van a dar cuenta que el título de este libro, de esta parte del libro de segundo libro de Reyes, es Eliseo y Naamán. Y estuve realizando un estudio, estuve leyendo este pasaje de todo este capítulo 5 y busqué el título de cuál podría ser, y estuve compartiendo con mi esposa y le comenté en cuanto al título, y prácticamente habla de varios personajes, pero los principales es Eliseo y Naamán. Y el título que yo le puse a este estudio es Empieza con lepra y termina con lepra. Ahora, vamos a estar leyendo el primer versículo del capítulo 5 de este libro. Y dice así: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Ahí empieza con el primer versículo lo que es esta enfermedad, que es la lepra. En este estudio vamos a estar desarrollando lo sucedido prácticamente con varios personajes que aparecen en este capítulo en cuanto a lo ocurrido, y en especial de dos de ellos, en donde uno tenía lepra, fue sanado y salvado, y por otro lado, uno que a raíz de la codicia, la lepra fue sobre él. Y estos personajes son, vamos a estar hablando de Eliseo, que es el profeta en esos momentos. También vamos a estar viendo lo que ocurrió con el rey Joram, que era el rey de Israel, Naamán, que era el general del ejército de Siria, y Giesi, fue que era el criado del profeta Eliseo. Varios personajes hay en este capítulo, pero los más resaltantes son estos, y más todavía Eliseo y Naamán, lo que ocurrió con ellos. Ahora bien, vemos que en este primer versículo nos habla de este general, que es Naamán, y lo más resaltante de él es que era leproso. Ustedes saben que en la Biblia, la mayoría de las veces, las referencias que hablan con relación a esta enfermedad de la lepra se relaciona con el pecado. Y vamos a ver en el Antiguo Testamento qué era prácticamente la lepra. Y hay dos capítulos en el libro de Levítico del Antiguo Testamento en donde habla de esta enfermedad, cuáles eran los procedimientos que los sacerdotes levitas debían realizar para tratar esta enfermedad. Y si van a Levítico capítulo 13, Levítico capítulo 13, dice así, este pasaje de la Biblia que habla de las leyes acerca de la lepra. Y vamos a leer solamente algunos versículos, porque ustedes verán que todo el capítulo 13 es un poco extenso, tiene 59 versículos, que habla prácticamente todo lo relacionado a esta enfermedad, de los tratamientos que debían realizar y cómo el pueblo de Israel debían tratar esta enfermedad. Y dice: Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: Cuando el hombre tuviere en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca, y hubiere en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote o a uno de sus hijos los sacerdotes, y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciere la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es. Y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. Y si en la piel de su cuerpo hubiere mancha blanca, pero que no pareciere más profunda que la piel, ni el pelo se hubiere vuelto blanco, entonces el sacerdote encerrará al llagado por 7 días. Y al séptimo día el sacerdote lo mirará, Y si la llaga conserva el mismo aspecto, no habiéndose extendido en la piel, entonces el sacerdote le volverá a encerrar por otros 7 días. Y al séptimo día, el sacerdote le reconocerá de nuevo, y si parece haberse oscurecido la llaga y que no ha cundido en la piel, entonces el sacerdote lo declarará limpio. Era erupción y lavará sus vestidos y será limpio. Y así sigue detallando lo que es justamente esta enfermedad de la lepra. Y estuve viendo en cuanto a la definición misma de lo que es esta enfermedad en un diccionario bíblico. Y dice con relación a esta enfermedad de la lepra. Dice, el término común en el Antiguo Testamento, que así se traduce, es Zaraat, que justamente se encuentra en esta parte de la Biblia que leímos en Levítico 13 y también 14 de este libro, que aparece como lepra. La misma voz griega que se utiliza en el Nuevo Testamento. Ambos eran términos profanos, simples, imprecisos, no específicos, que no tenía la precisión del término moderno lepra, que en nuestros días indica una infección por la Mycobacterium leprae. Zaraat es primeramente una voz que describe impureza ritual o aquella caracterizada por la presencia de manchas de color. Prácticamente es una definición que nos habla con relación a esta enfermedad. Yo quería mostrarle algunas imágenes con relación a esta enfermedad, pero no se pudo. Pero si ustedes van a internet, empiezan a buscar en cuanto a esta enfermedad y ven las imágenes, son muy fuertes, porque esta enfermedad hace que el cuerpo empiece a pudrirse, a caerse, partes del cuerpo. Y es una enfermedad prácticamente muy fea. Inclusive, ustedes saben que en nuestro país hay un lugar de una colonia de leprosos donde están ellos. Y ustedes saben que anteriormente, prácticamente con el pueblo judío también, ellos apartaban a los leprosos en este caso. Y más todavía, solamente realizaban eso el pueblo de Israel. Y ustedes se fijarán con la historia que vamos a estar viendo. Ya leímos el primer versículo del segundo libro de Reyes, capítulo 5, donde habla de Naamán y Eliseo. Se van a dar cuenta que Naamán era un general. Él seguía trabajando, seguía realizando sus labores con el rey de Siria, con esa enfermedad igual. En cambio, el pueblo de Israel tenía un trato diferente con aquellos que padecían esta enfermedad. Y fíjense que estuvimos viendo la definición de lo que es la lepra y también vimos las leyes acerca de la lepra que tenían el pueblo de Israel. Y en el capítulo 14, ustedes más adelante en sus casas pueden ver y leer con relación a cómo realizaban el tratamiento en cuanto a esta enfermedad. Si ustedes van y leemos algunos versículos nomás de este capítulo, que dice, el versículo 1 de Levítico 14, dice: Y habló Jehová a Moisés diciendo, esta será ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote, y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para él, que se purifica, 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo. Y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Y todo eso es el procedimiento en cuanto al tratamiento que realizaban el pueblo de Israel con los que padecían esta enfermedad. Y como le había dicho, este general del ejército era sirio y ellos tenían otro tratamiento con relación a esta enfermedad, porque él trabajaba, seguía estando al frente del ejército, general del ejército del rey de Siria, como dice en el versículo 1. Y fíjense la descripción que da de Naamán este versículo: era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo. Tenía un buen currículum este general, Naamán, pero lastimosamente tenía una grave enfermedad que era la lepra. Y como habíamos dicho, que la lepra simboliza también en la palabra de Dios con el pecado. Hoy día nosotros estamos viviendo y viendo tantas enfermedades que está apareciendo y van a seguir apareciendo enfermedades muy graves, y muchos de los hermanos también padecen alguna enfermedad. Justamente ayer estuvimos hablando con este hermano que está en KQP, está él con problemas cardíacos, tiene que operarse la próstata, tiene problema de presión alta, y ahora justamente tiene una sonda en donde está en su casa, y es sinceramente una situación crítica en cuanto a las enfermedades que hoy día están apareciendo, y más por su edad avanzada. Pero lo bueno y lo que nos alienta con este hermano es que él, con esa situación, en vez de que nosotros le alentemos a él, él nos alienta y nos dice ahí que gracias a pesar de esa necesidad, de esas dificultades que le está pasando, eso le hace a él acercarse más a Dios, y gracias a eso también nos conoció a nosotros y estamos compartiendo con él las veces que nos vamos ahí, más todavía. Tiene ese deseo de que en algún momento se abra una congregación, inclusive él nos llevó a mostrar un terreno en donde su deseo es que ahí se construya un templo y se congreguen hermanos donde se enseñe la palabra de Dios. Sinceramente es una bendición este hermano para la congregación, y sería bueno que todos estén orando tanto por este hermano, por su esposa, y también, si Dios así lo permite en un futuro no muy lejano, que hermanos vayan y levanten una obra en ese lugar, porque hay necesidad tan grande ahí, porque sabemos que es un lugar, KQP es la capital de la idolatría, como ayer estábamos mencionando. Es un lugar muy fuerte, y más todavía porque prácticamente el catolicismo tomó esa ciudad, y prácticamente ellos están ahí pendientes a todo lo que ingresan, y más todavía a aquellos que van y enseñan la palabra de Dios. Y fíjense, con toda esta situación de Naamán, lo que siguió ocurriendo con él. Y hay una historia en el Nuevo Testamento que nos habla con relación a esta enfermedad también. En Lucas 17, capítulo 17 de Lucas, versículo 11 al 19, nos habla de la historia de los 10 leprosos. Y ustedes se fijarán que es este hecho que ocurrió allá con Jesús en cuanto a estos enfermos de lepra, es algo que nos enseña grandemente en cuanto a esa enfermedad, y qué es lo importante acá: curarse de esa enfermedad o curarse de esa mayor enfermedad que se llama pecado, que todas las personas están teniendo y no se dan cuenta que esa enfermedad es peor que el cáncer que muchos tienen, o peor que cualquier otra enfermedad terminal. Que quizás la enfermedad terminal que uno tenga le pueda matar físicamente, pero el pecado, mientras no se confiese y no se arrepiente la persona delante de Dios y le reciba a Cristo, la muerte va a ser peor, porque va a tener dos muertes, tanto física como espiritual, y esa muerte espiritual conlleva la condenación en el infierno y el sufrimiento eterno, como dice la palabra de Dios en Mateo. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Eso es peor, no es lo de esa enfermedad terminal que uno tiene, el cáncer o la lepra o cualquier otra enfermedad, sino morir sin Cristo, porque todos sabemos que vamos a morir en cualquier momento, pero lo triste va a ser morir sin Cristo. Y es lo que ocurrió con estos 10 leprosos. Imagínense, 10 leprosos se acercan a Jesús, le piden que les sane, Jesús les sana a ellos, y solamente uno se acercó a él. Fue sanado, fueron sanados los 10, pero uno solo volvió a Jesús y fue salvado. No sanado, sino salvado. Fue sanado y salvado de esa enfermedad, de la doble enfermedad, de la lepra físicamente y del pecado en cual vivía. Dice el versículo 11 de Lucas 17, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostrad a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Esta es una descripción típica de lo que ocurre muchas veces con muchas personas que acuden a Dios ante esa situación. Muchos, Dios mismo utiliza también esas circunstancias trágicas en una persona, ya sea teniendo una enfermedad como esta, la lepra o cualquier otra enfermedad terminal. ¿Para qué? Para acercarse más a Dios. Y Dios utiliza esa situación para que nosotros nos acerquemos a Él. Porque Él sabe que mientras estamos bien de salud, sin problemas familiares, económicos, estamos todos así, como se dice, relax, sin ningún problema. Y nos olvidamos de Dios. Típico eso es de muchas personas. Y peor todavía, hay algunos que se enferman, están ahí postrados, piden oración, se van, los hermanos le visitan, le hablan del Evangelio. Pero después Dios sana a esas personas. ¿Y qué pasa con esas personas? Se olvidan de que han sido llamados por ese medio a Dios. Y peor todavía, nunca han tomado esa decisión de recibir a Cristo como su Salvador. Y luego sabemos el destino final de esas personas, que va a ser el infierno. Ahí sí va a sufrir, no solamente van a sufrir esa enfermedad que tuvieron, sino van a sufrir el castigo eterno, que es el infierno. Y este relato de acá de los 10 leprosos, una enseñanza bien grande para nosotros, más todavía para los que buscan sanidad. Y lo importante no es la sanidad física, sino la sanidad espiritual. Con todos estos milagros que nosotros vemos, que se relatan en la Biblia, en el caso de estos 10 leprosos, y más todavía el de Naamán que estamos viendo, nos muestra a Dios que lo importante no es luego la sanidad física, sino la sanidad espiritual. Si es la voluntad de Dios, Dios nos va a sanar de esa enfermedad que nosotros tenemos. Pero si no es así, Dios permite que nosotros estemos padeciendo esas circunstancias o situaciones para que nosotros nos acerquemos más a Él. Y más todavía, le conozcamos a Él personalmente como nuestro Señor y Salvador. Y vayan otra vez al libro de Reyes, nuestro capítulo 5, el segundo libro de Reyes. Dice en el versículo 2, y de Siria había salido bandas armadas y habían llevado cautivo de la tierra de Israel a una muchacha la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Tomó también cartas para el rey de Israel que decía así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe que por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Hasta ahí la lectura. Y aquí se van a dar cuenta que aparece uno de los personajes que no habíamos mencionado también en nuestra lista de este capítulo 5. Habíamos mencionado a Eliseo el profeta, Corán el rey de Israel, Naamán general del ejército de Siria y Giesi. Y no mencionamos a esta muchacha judía que estaba cautiva y que servía a la esposa del general Naamán en Siria. Y ustedes se fijarán en el relato acá de este pasaje. Dice, y había el versículo 2, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha la cual servía a la mujer de Naamán. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de Israel, que es de la tierra de Israel. ¿Se imaginan? Yo me imagino que esta muchacha tanto amaba a su a su jefe o a su como decirle patrón o a las personas con quien ellos estaban, tanto Naamán y a su esposa, que él ya quería que su Naamán se sanase. Imagínense el deseo que ella tenía, porque parecía que tenía un fuerte lazo con Naamán y la esposa de Naamán, que ella quería que se sanase este general. ¿Y cuál fue el consejo de ella? Prácticamente ella le predicó a la esposa de Naamán, le habló acerca de un profeta que está en Israel, que habla la palabra de Dios y que si va a él va a ser sanado. Y fíjense la labor que ella realizó, estando en cautiverio, estando en esa situación, pero de igual manera Dios lo utilizó. ¿Qué podía hacer ella en nuestro lugar? Y muchos estando en esa situación, en vez de hablarles a otros de Cristo, en vez de predicarle a ellos, pasando dificultades como ella estaba pasando fuera de su país, fuera de las tierras donde ella nació, ella igual proclamó la palabra de Dios, le orientó a Naamán, a la esposa de Naamán, para que indique a su esposo que vaya a la tierra de Israel para que pueda ser sanado. Y hoy, como es el Día de la Amistad, muchas felicidades a todos mis amigos, por eso vine preparado así para recibir regalos. Pero igual voy a estar recibiendo abrazos a los hermanos, a mis queridos amigos. Y fíjense cuál fue la reacción de esta niña, que da consejo para la esposa de Naamán para que ella vaya a ese, para que él vaya a ese lugar y pueda ser sanado. ¿Y cuál es la labor, ya que hablamos del amigo? El amigo es aquel que te da consejo, y más todavía aquel que realmente es tu amigo, es aquel que te lleva el mensaje de Cristo y te da esas buenas nuevas de que Cristo quiere ser tu amigo también. Yo tuve la oportunidad de tener un amigo de infancia que su hermana se iba a una iglesia y detrás de este amigo mío nos fuimos. Nos hablaron de Cristo y le recibimos a Cristo como nuestro Salvador. Y ese realmente es el verdadero amigo, aquel quien conduce a otro, a quien aprecia para que sea salvo. Y esa es justamente la labor que realizó esta niña con Naamán. Le indicó, tenía ese amor hacia Naamán y hacia la esposa de él, para que sea sanado de esa enfermedad. Tenía tanto aprecio. Y si ustedes van al pasaje de Juan 15, versículo 15, se van a dar cuenta la labor que realiza un buen amigo. ¿Y qué mejor amigo es la que tenemos con nuestro Señor Jesucristo, esa amistad? Y si ustedes van al versículo 13 de este capítulo 15 de Juan, dice: nadie tiene mayor amor que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Ese es el verdadero amigo, aquel que pone la vida por uno. Y más todavía nuestro Señor Jesucristo es el mayor ejemplo de amistad y amor hacia una persona. Y Él lloró por su amigo, lloró por Lázaro cuando él estaba enfermo, cuando él pasó por esa trágica situación. Pero era para mostrarle a sus discípulos también que Él era el Cristo, que Él permitió eso, que Él quería que ellos no estén en ese lugar cuando Él estaba enfermo y más todavía cuando Él murió, para que ellos vean también ese milagro que Él realizó, la de resucitar a Lázaro. Y esa es la verdadera amistad que nos muestra nuestro Señor Jesucristo. Y esa amistad también que tuvo esta muchacha que estaba cautiva ahí, que amaba también a Naamán y a su esposa, para que él pueda ser sanado. Y le indicó cómo podía ser sanado, para que vaya a la tierra de Israel. Y fíjense cuáles fueron las circunstancias que pasó con este relato, y más todavía con lo que ocurrió con Naamán. Él va al rey de Siria, le indica lo que le había dicho esta muchacha, su esposa, y le pide por favor que le deje para irse a la tierra de Israel. Y luego nos dice que él agarró, o sea, tomó para sí, en el versículo 5 dice, y le dijo el rey de Siria, anda y ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decía así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti, a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Tenía tanta necesidad, él quería ser sanado de esa enfermedad. Yo no me imagino la situación, solamente podemos ver yo nunca he visto a una persona así de frente con esa enfermedad, pero pude ver las fotos y es muy feo esa enfermedad. Yo no sé ni cómo voy a estar si es que estoy enfrente de una persona con esa enfermedad. Y se imaginan al que está padeciendo esa enfermedad, el deseo que tiene de ser sanado. Quería ser sanado, buscaba todos los medios, y eso ocurre muchas veces cuando nosotros estamos enfermos. Yo mismo también cuando estaba con esa gripe, de todo tomaba. Yo me automedicaba al principio, después ya le llamé al hermano y le dije, ya no voy a más tomar los yuyos, voy a tomar medicamento bien. Y imagínense, todos nosotros consumimos medicamento para poder sanarnos de cualquier enfermedad. Imagínense lo que era esa enfermedad de lepra, con Naamán. Buscaba de todos los lados para que él pueda ser sanado. Una persona muy importante en ese momento, imagínense ser general del ejército de Siria, en donde en esa época ellos dominaban esa región, y uno de ellos era Israel. Y él va, pide al rey, que le envíe a él, junto al rey de Israel, que era el rey Joram, y fíjense la reacción del rey. Pero primeramente se dan cuenta que él no va a la persona indicada, sino que va a otro lugar. Va primeramente junto al rey de Israel, que dice el versículo 7. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra. Considera ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Hay dos situaciones que podemos ver de los versículos que ya estuvimos leyendo. En primer lugar, que Naamán no va al lugar indicado, al lugar correcto. Y peor aún, el rey de Israel, que era Joram, se siente ofendido. Y más todavía, él está temeroso porque el rey de Siria le envía una carta diciéndole, acá te envío a mi general Naamán, por favor, curale de su lepra. Era una ofensa grande porque él no era médico, no era nada para curarle de esa enfermedad terminal grave que él tenía. Y él se sintió ofendido y más todavía temeroso por lo que él estaba. Y más todavía porque él sabía que había un profeta, que era Eliseo, pero nunca solía consultar a él, pero nunca tenía en cuenta las palabras que él decía en cuanto a lo que Dios hablaba a través del profeta Eliseo. Y más todavía porque él en esa época había mucho el tema de la desobediencia a nuestro Dios. Y si ustedes se fijarán en el versículo 3 del capítulo 3, perdón, del mismo libro de segundo libro de Reyes, capítulo 3, versículo 1 al 3 dice: Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar en Samaria sobre Israel el año 18 de Josafat, rey de Judá, y reinó 12 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como su padre y su madre, porque quitó las estatuas de Baal que su padre había hecho. Pero se entregó a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel y no se apartó de ellos. Eso era lo que le condenaba prácticamente a Joram, más todavía a pesar de que, como dice el versículo 2, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. O sea, ustedes mismos si empiezan a leer todos los reinados de los reyes que están en, en este libro de Segunda de Reyes se van a dar cuenta que es muy característico esto de los reyes. Y muy poco uno va a empezar a ver que hizo lo bueno ante los ojos de Jehová. Muy pocos reyes. Y esto siempre era característico de los reyes, que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y esta reacción que él tuvo ante esta situación que se le presentó con el general de Siria, Naamán, le llamó mucho la atención, y más todavía porque él no estaba con Dios. Él estaba más pendiente y preocupado de que alguien le invada, de las preocupaciones, ya sea financieras o problemas ahí de relacionamiento con su pueblo. Él estaba más pendiente de eso, no estaba preocupado por lo espiritual. Por eso esa reacción de él. Y sigue diciendo en el versículo 8, dice, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Esa fue la reacción, o sea, el conocimiento que tuvo el profeta Eliseo con relación a lo que estaba viviendo el rey Joram. Él se enteró de eso y envió decir eso al rey de Israel, que le envía a Naamán, que él va a estar hablando con él, y más todavía lo que menciona el profeta Eliseo. Le pregunta a él, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Preguntándole por esa reacción que él tuvo ante esta carta que envió el rey de Siria. Y dice, venga ahora a mí, sabrá que hay profeta en Israel. Sabemos bien que los profetas son muy importantes en el Antiguo Testamento, ya que Dios mismo hablaba con ellos, les revelaba lo que iba a ocurrir con antelación, y más todavía tenían esa potestad y ese atributo que Dios le daba a ellos de sanar, de poder ser utilizados por Dios. Y es impresionante cómo Dios utilizó a tanto a Elías, Eliseo y a otros profetas en el Antiguo Testamento para mostrarle al pueblo de Israel que hay un profeta de Dios, que Dios está utilizando a estos hombres para que ellos crean en Dios, no en el profeta. Y eso es justamente lo que en todos estos estudios que estamos realizando, ayer justamente el hermano Mircea estaba dando un estudio del libro de Juan con los jóvenes, y nosotros nos quedamos en uno de los capítulos donde menciona los milagros que Jesús realizaba. Y no solamente eso, sino ustedes se van a dar cuenta que en el libro de los Hechos también los apóstoles realizaban milagros. ¿Pero para qué eran esos milagros que ellos realizaban? Tanto estos profetas del Antiguo Testamento como los apóstoles y Jesús mismo que realizaban milagros. Era para mostrarle al pueblo de Israel, a las personas que estaban en esa época, que Él era el Mesías, en el caso de Jesús, y en el caso de los apóstoles, que ellos estaban hablando el mensaje del Evangelio, la salvación que Cristo ofrece. Y fíjense, en el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, se van a dar cuenta cuál era el objetivo en sí de lo que Pablo hablaba a estos hermanos allá en Corintio. En el capítulo 15 de la carta a los Corintios, en el versículo 1 dice prácticamente un resumen de lo que es la labor evangelística de ellos y cuál es el centro del mensaje que ellos estaban haciendo. No es ahí después a los 12 y así sigue relatando lo que es el mensaje central. En el versículo 3 está resumido cuál es el mensaje central tanto de la enseñanza que realizaba Jesús, los apóstoles. Dice acá que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Si eso no se está enseñando en cualquiera de las congregaciones que se hacen llamar cristiana, evangélica, si están centrados en los milagros, en las sanidades, y no están enseñando el perdón de pecados que Cristo ofrece a través del sacrificio que Él realizó en la cruz, que murió, fue sepultado y que resucitó para salvarnos, salgan de esa iglesia. El mensaje del Evangelio no se centra en los milagros que hoy tantas iglesias enseñan. el mensaje del Evangelio es las buenas noticias de salvación, la salvación de nuestra alma que Él nos ofrece hoy. Y este hecho que ocurrió allá en el Antiguo Testamento con Naamán nos enseña más claro lo que Dios ya en el Antiguo Testamento, con todos estos hechos que ocurrieron, era lo importante, no la sanidad, sino la salvación. De hecho que Dios hasta ahora, si es su voluntad, puede sanarle a un enfermo. Pero muchas veces algunos dicen, Dios te va a sanar porque Él es bueno y quiere sanarte. Pero muchas veces Dios utiliza esa enfermedad para que uno se acerque más a Dios y le sirva mejor a Él. Tenemos el caso de Pablo, que él mismo pedía que le quite ese aguijón de la carne. Algunos dicen que era una enfermedad, otros dicen que era una debilidad. Pero imagínense, un apóstol de nuestro Señor Jesucristo rogando eso. ¿Pero qué le dice Dios? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Dios nos muestra a nosotros con todos estos ejemplos, tanto de estas enfermedades que padecían, que Dios tiene un propósito con eso y que quiere utilizarte así. Y si es su voluntad, te va a sanar así como sanó a Naamán, como sanó a otros en el Nuevo Testamento, que fueron ejemplos para que crean en nuestro Señor Jesucristo, crean en el mensaje del Evangelio y no se centren en sí, en esas sanidades que hoy enseñan. Y sigue diciendo en el versículo 9, habíamos visto que ya Eliseo le llamó a Naamán, le pidió al rey que le envíe a él. Y fíjense en el versículo 9, dice ya el general Naamán fue junto a Eliseo, y aquí ocurre algo muy, muy llamativo y que nos enseña muchas verdades. Dice, y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Fíjense lo que ocurre en este hecho. Va Naamán, general del ejército de Siria, muy importante con esa enfermedad, le envía el rey de Siria junto al rey de Israel, y luego el rey de Israel le envía a Eliseo. ¿Y cuál fue el pensamiento de Naamán? Que Eliseo iba a salir a recibirle con bombos y platillos, ahí le iba a abrazar todo, le iba a sacudir, así como normalmente hacen los caudillos ahí con el presidente, le hacen hurra, hurra. ¿Cómo se le dice en los hurreros? Algo así dicen, ¿verdad? Pero no, ese es el tema, ¿verdad? Ese era el deseo de Naamán. Que salga Eliseo, que salga, como se dice vulgarmente, a cepillarle, a ella, a acariciarle, a decirle qué tal está. Pero no fue esa la reacción de Eliseo. Él envía a su siervo para que le reciba a Naamán y le diga, andate al río Jordán, zambullite ahí 7 veces y vas a ser sanado. Y prácticamente ahí se nota la soberbia y la arrogancia de Naamán. Porque él prácticamente, ¿quién se cree este Eliseo para que me envíe a su siervo y me diga que me vaya a tirarme en el río Jordán? Y hay un hermano que hace poco se fue a Israel y nos envió la foto del río Jordán. Y prácticamente el río parece que es sucio. Le preguntamos por qué tiene ese color verde, así como el agua azul de Ipacaraí. Y te hablan ya no más azul, sino de verde. Era prácticamente así, es medio verdoso el río, parecería que es sucio. Yo me imagino que el general Naamán dijo, ¿cómo yo me voy a tirar en ese río sucio? No hay mejores ríos, y justamente menciona acá en Damasco, en el versículo 12, Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Ahí uno se da cuenta, normalmente uno cuando le predica la palabra de Dios a las personas, le dice algo tan simple que tiene que realizar: arrepentirse y recibirle a Cristo como su Salvador. Y dice, ¿más sido fácil, güey? ¿Qué pico yo ya arrepentirme de mis pecados y le recibo a Cristo? O sea, creer nomás en Él. Si es así, cualquiera va a ser salvo. Y no hacen. Prefieren irse cada 8 de diciembre desde su casa hasta acá, Cupé, caminando, arrodillados algunos, o realizando algún sacrificio, prendiéndole vela a algunas imágenes, o rezándole a San Piquillo, San Expedito, que algunos dicen. Piensan que eso vale más que lo que Cristo dice en su palabra. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Tan clara es nuestra palabra, la palabra de Dios, que nos muestra que la salvación que Cristo ofrece no depende de nuestras obras, no depende del sacrificio que yo pueda hacer. Lo que quiere Dios de nosotros, obediencia. Y eso es lo que no quiso hacer Naamán. Él, con su arrogancia y su soberbia, despreció lo que Eliseo le mandó decir a través de su siervo Giesi. ¿Por qué? Porque él era orgulloso. Y hoy día, como estábamos hablando con una hermana, tiene que tener cuidado a la hora de decirle a un hermano, y más todavía a personas que son inconversas, que algún consejo o alguna sugerencia, porque todos son muy sensibles, dice la hermana. Y cierto es, hoy día uno tiene que tener mucho cuidado con las personas al hablarle, al decirle, mira, esto decidimos, y algunos se enojan, se van, no vienen más. Pero algunas veces es mejor eso, porque Dios mismo está mostrándonos cuál es la intención o la situación de esta persona. Y Dios mismo limpia tanto su congregación o con las personas mismas que uno está conviviendo, o con algunos, ya que estamos día de la amistad, con algunos supuestos amigos. Cuando uno le dice la verdad, uno se da cuenta a la persona que considera su amigo. Si acepta la corrección, se acerca y dice, entiendo, voy a cambiar o voy a mejorar. Pero si se enoja y se va, y te das cuenta que no es tu amigo. Porque nuestro Señor Jesucristo nos muestra un ejemplo claro con relación a la amistad. Y ese pasaje que leímos de Juan 15 es prácticamente una descripción exacta de lo que es realmente un verdadero amigo. Aquel que pone la vida por vos. Aquel que te dice, arrepentite de tus pecados y recibile a Cristo para no irte al infierno. Ese es un verdadero amigo. Aquel que te orienta qué amistades vos podés tener, qué amistades te conviene. Y Dios mismo nos muestra a nosotros en esta situación que estaba pasando Naamán. Se enojó, orgullo, soberbia, y dice de la soberbia su definición, que es el sentimiento de superioridad frente a los demás, que provoca un trato distante o despreciativo hacia ellos. Efectivamente, Naamán se sentía superior en cuanto a Eliseo y a su siervo. Y más todavía que Eliseo le envió a su siervo, él, eso hizo enojarle a él. Y salió de ahí. Y ahí vuelve otra vez a notarse el amor que tenía los allegados al general Naamán. Y ustedes mismos, vamos a estar viendo, se dan cuenta que sus criados le amaban mucho a este general y querían que él se sane. Y fíjense la reacción de él, de ellos, con relación al consejo que le dio el siervo Naamán y lo que había dicho Eliseo, que vaya y se sumerja al río Jordán y va a ser sanado. En el versículo 13 dice, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harás? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Ahí nos damos cuenta del consejo que ellos realizaron, los criados a Naamán. Él, soberbio, orgulloso, su arrogancia, le hicieron enojar, y saliendo enojado ahí, sus siervos le hablaron y le dijeron una gran verdad. Y es lo que hoy día, lastimosamente, muchas personas saben que necesitan una ayuda espiritual, saben que necesitan llenar ese vacío que está en sus vidas. ¿Y qué hacen ellos? Se van a los espiritistas, se van a los como se le dice a los que echan las cartas para saber su futuro, recurren a rituales y no van directamente a la palabra de Dios, no van directamente a Dios, que Él nos abre la puerta, nos dice que he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Nuestro Señor Jesucristo está tocando la puerta de nuestro corazón, y más todavía aquellos que todavía no le han recibido a Cristo como su Salvador, y más a aquellos hijos suyos que viven en desobediencia. Él está llamándole a sus hijos, aquellos que viven en desobediencia, viven una vida desordenada, apartada del Señor, y Él está ahí mostrándole. Todo esto que estamos viendo nos muestra a nosotros cómo vivían y cómo Dios amaba de igual manera, no solamente al pueblo de Israel, imagínense a Naamán, un sirio que no era judío. Él deseaba salvar no solamente al pueblo de Israel, sino también a toda persona que reconozca que es pecador y se arrepienta y le reciba a Cristo como su Salvador. Y van a ver al final cuál fue la reacción de Naamán. Al recibir el consejo de sus criados, que le amaban mucho a él, inclusive la forma como se dirigieron al Padre mío: si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Y habíamos dicho que muchas de las personas buscan prácticamente realizar algo más, más de esfuerzo por lo que Dios nos dice a nosotros. Como le había dicho, nuestro Señor Jesucristo nos dice: cree en mí y serás salvo. No nos dice: hace tal cosa, tienes que rezar 20 Ave Marías, 20 Padre Nuestro para ser salvo. No nos dice eso. Nuestro Señor Jesucristo no vino a fundar religiones, no vino a fundar la iglesia, la denominación tal, tanto católica romana, testigo de Jehová, mormonismo, protestante, o lo que sea. Nuestro Señor Jesucristo, su mayor interés era salvarle a cada persona de no ir al infierno. ¿Y quién habló más acerca del infierno estando acá sobre la tierra? Y su mayor deseo era salvar a todos los que le reciben a Él como su Salvador, no a algunos, o los elegidos, o los escogidos. Nuestro Señor nos llama a toda persona a recibirle a Él como su Salvador. Y ese era el deseo que tenía con el general Naamán, que recibió el consejo de sus criados. ¿Y qué hizo él? Ya tocado por sus criados, él obedeció. Y fíjense en Romanos 5:19, que nos dice con relación a la obediencia a la palabra de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 19, dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Este versículo nos muestra claramente que la desobediencia sabemos que entra por un hombre que es Adán, pero la obediencia a Dios entró por uno que es nuestro Señor Jesucristo, que nos muestra a nosotros esa salvación y nos justifica, como dice el capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos justificados por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de esa obediencia que Él realizó, entregándose en la cruz, muriendo por nosotros y resucitando para darnos victoria hacia la muerte y tener esa salvación que Él nos ofrece. ¿Y cuál fue lo ocurrido ya con la obediencia de Naamán, del general Naamán? El versículo 14 dice: Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Sinceramente, nosotros hoy día tenemos el privilegio de tener toda la palabra de Dios en un solo libro bien grande, y en donde leemos todos estos hechos que ocurrieron tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Imagínense ellos sin tener todo lo que nosotros tenemos. Somos sinceramente una generación bendecida, siempre lo digo eso, al tener toda la palabra de Dios. Tenemos internet, tenemos radio, que somos, prácticamente nosotros somos discipulados las 24 horas con Radio América. Tenemos un, como le había dicho, somos privilegiados al tener todo esto, porque hay muchas personas que viven en el interior que solo tienen ese privilegio de escuchar, como en el caso del hermano Milciades, que tiene sus programas jueves y viernes hacia el interior. Solamente esos días tienen la oportunidad de escuchar así estudios bíblicos, mensajes, preguntas y respuestas. Pero nosotros tenemos el privilegio de escuchar Radio América 24 horas, de poder venir y congregarnos acá en la Iglesia Bíblica Misionera los miércoles, sábados, domingos. Y tenemos la bendición de tener también muchas reuniones caseras que se realizan en distintos lugares. De ahí en más ya depende de nosotros obedecer. Si queremos crecer espiritualmente, debemos obedecer a Dios, debemos acercarnos a Él, y qué mejor manera la de estar en comunión con Dios, con los hermanos, sirviéndole a Él, no quejándonos por la situación que estamos pasando, sino, a pesar de esa situación crítica, buscarle a Él, como la muchacha que estuvo hablándole a la mujer de Naamán para que éste pueda ser sanado. Y fíjense en la situación que ella estaba. Y más todavía el milagro que ocurrió con el general Naamán, que obedeció lo dicho por el profeta de Dios, que fue a zambullirse en este río Jordán, que para él era prácticamente algo inferior a todos los ríos que hay en Damasco. Y se dan cuenta cómo Dios hoy nos llama a nosotros también a obedecerle a Él. Y fíjense en el pasaje, Dios nos pide a nosotros justamente, ¿qué cosa? En primer lugar, arrepentimiento de nuestros pecados. Pide que nosotros nos arrepintamos, reconozcamos nuestra situación como pecador. Y fíjense lo que dice en Mateo, capítulo 4, versículo 17. Mateo capítulo 4, versículo 17, dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en Marcos 1:15, un pasaje que siempre me gusta a mí, y una vez con los jóvenes ahí de Calle I hicimos concursos bíblicos y transcribimos este pasaje por las remeras que ganaron los que participaron en ese concurso de Marcos 1:15, que dice, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Qué es lo que pide Dios de nosotros? Arrepentimiento y creer en Él. Ese es un paso de obediencia hacia Él. Es lo que hoy Dios nos dice a nosotros, que en esos momentos le dijo a Naamán a través del profeta Eliseo, que obedezca a Dios, que vaya y haga eso que le había dicho Naamán. Y fue sanado, fue limpio, dice. Su carne fue como una criatura otra vez, luego de ser limpiado. ¿Y qué hizo él luego? Dice en el versículo 15, y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo, Eliseo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Fíjense la reacción de Naamán al momento de ser curado. ¿Qué él hizo? No solamente fue sanado, sino que él fue salvado, en donde él reconoció, confesó con su boca, como dice ahí en Romanos, que si confesares con tu boca que Jesús, no, perdón, Juan, si vamos a ese pasaje de Juan capítulo 1, versículo, no, perdón, Romanos, perdón, Romanos capítulo capítulo 10, versículo 9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Prácticamente esa fue la reacción que hizo el general Naamán. Confesó que hay un solo Dios en Israel. Y conste que él venía de Siria, en donde había tanto paganismo, tanta idolatría, y él mismo reconoció eso, pero él obedeció a Dios, reconoció que hay un solo Dios, que es el Dios de Israel, y que a él solo iba a adorar. Y fíjense lo que sigue relatando él. Incluso él le ofreció todo lo que él llevó para entregarle al rey de Israel. ¿Y qué es lo que él llevó? Dice en el versículo 5, habíamos leído, que decía... salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata, la segunda parte del versículo 5, 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Imagínense todo lo que llevó, oro, plata, todo eso era prácticamente para alguien que está pobre económicamente, y más todavía el profeta Eliseo viviendo prácticamente por la gracia de Dios, no teniendo nada. Era un buen botín, una buena paga por todo lo que él hizo. Pero ¿cuál fue su reacción? ¿Qué dijo él? Viva Jehová, en el versículo 16 del capítulo 5 de Segunda Reyes, viva Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Él sabía cuál era su trabajo en ese momento. ¿Y qué hoy hacen los televangelistas, los evangelistas de la prosperidad? ¿Qué es lo que ellos enseñan? Justamente hace poco estuvimos viendo un video al salón del grupo de los jóvenes. Una pastora empezaba a pedir $20 acá para sanarle o para cualquier otra cosa. Empezaba a pedir. Y algunos traían, no le traían esa cantidad y le dijo, no, esto es muy poco, andate nomás atrás, no te va a servir. Era totalmente un circo. Y eso es lo que hoy enseñan en las iglesias, el evangelio de la prosperidad. Y es tan claro la palabra de Dios cuando nos muestra a nosotros. Profeta Eliseo necesitaba, vivía prácticamente sin nada. Y se va a este general a entregarle oro, plata. Pero él no quiso, sabía cuál era el propósito de Dios con esa situación que él pasó. Y él buscó obedecer a Dios. Y Dios le bendijo a Eliseo. Y fíjense lo que ocurre más adelante. Entonces Naamán dijo, te ruego pues... ¿De esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas? Porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Hay un claro mensaje, nos da la palabra de Dios, en donde nos muestra que Naamán fue salvo y que él aceptó a nuestro Señor como su único Dios. En donde vemos el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Él nos muestra con todo lo que nosotros pasamos. Él nos muestra la situación que nosotros vivimos, ya sea de cualquier enfermedad, como habíamos dicho. Y Él nos llama a través de eso. Y Él quiere que nos acerquemos a Él como este general del ejército Naamán. Y fíjense lo que sigue diciendo en el versículo 18. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo, ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Prácticamente, como le había dicho, este general Naamán de Siria sabía la condición en la que él se iba a enfrentar, más todavía porque confió en Dios, depositó su fe en él, fue sanado de esa enfermedad, y no solamente sanado, sino salvado, creyó en Dios. Y él sabía la situación en la que él estaba viviendo en su pueblo, en Siria, por la adoración que ellos realizaban a este Dios que él menciona acá. Dice... En esto perdone Jehová tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón, y estaba viendo con relación a este templo, a esta adoración que ellos realizaban en Damasco, en Siria, dice, por Rimón, que es Dios importante de los sirios, a cuya adoración se había dedicado en un templo en Damasco, que se cree estuvo en el lugar ahora ocupado por la gran mezquita. Rimón aparece en el Mesopotamia como Ramanú, el tronador, una de las 12 grandes deidades. Ramanú era responsable por la lluvia, la tormenta, los relámpagos y así en la parte de la fertilidad. Era idéntico a Abad, y así sigue explicando con relación a esta adoración que realizaban en Damasco. Y fíjense cómo él reconoce esa situación en la que él va a seguir viviendo. Y eso muchas veces es la situación que muchos pasan. Sabemos que muchos vienen de la religión tradicional de sus padres, y al aceptarle a Cristo muchas veces tienen esas luchas, van a tener esa persecución, pero de igual manera ellos, tanto el general, pidió justamente que le perdone por eso que él iba a asistir igual con el rey, porque ellos eran justamente, adoraban a este Dios en ese templo, y prácticamente él de igual manera buscaba agradarle a Dios. ¿Y qué le dice el profeta Eliseo? No le dice que se vaya y renuncie, sino que ve en paz. ¿Y qué es lo que ocurrió más adelante? Ahora ya estamos por terminar. Se darán cuenta que en la última parte aparece ahí nuestro personaje Giesi, el criado, y en donde su deseo prácticamente era la codicia. Vio que Naamán trajo todos los oro, plata para entregarle a Eliseo, pero Eliseo dijo, no, gracias, yo voy a obedecerle a Dios, voy a seguirle a Dios. Su objetivo no era luego recaudar plata y mucho menos ser rico con todos los milagros que Dios le había dado esa oportunidad para realizar, sino que su trabajo era hablarle a otros de Dios, hacerle ver a otros que hay un solo Dios en Israel y en toda la tierra, en donde solamente a él se le tenía que adorar. Giesi termina, en primer lugar, codicia, y termina leproso como lo fue Naamán. En el versículo 20 en adelante se van a dar cuenta lo que ocurre con este criado. Dice, entonces Giesi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando en su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giesi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle. Y dijo, ¿va todo bien? Y él dijo, bien, mi señor me envía a decirte, he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín dos jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que le des un talento de plata y dos vestidos nuevos. Dijo Naamán, te ruego que tomes dos talentos. Y le insistió y ató dos talentos de plata en dos bolsas y dos vestidos nuevos. Y lo puso todo a cuestas a dos de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giesi? Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? ¿Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Fíjense lo triste como termina este criado, de este siervo del profeta Eliseo Giesi. Termina leproso, así como iniciamos con este general Naamán con lepra. Terminamos este capítulo con la lepra de su siervo Giesi. ¿A raíz de qué? A raíz de la codicia. Él vio que trajo mucho oro, plata, vestidos, el general Naamán, y el profeta Eliseo los rechazó. Y él salió corriendo a buscar, mintiendo, codiciando. Y eso es lo que muchos hoy día hacen. La codicia muchas veces trae consecuencias, y es un pecado que nos trae consecuencias. En este caso vemos las consecuencias que trajo al siervo de Eliseo, la lepra. Y es un pecado más que nos muestra lo triste que que ocurrió con este profeta, con este siervo de Eliseo. Y fíjense, como habíamos dicho hace rato, ¿qué es lo que, por qué todo esto nosotros leemos? ¿Cuál es el propósito de la palabra de Dios con todas estas historias, con todos estos hechos que ocurrieron en el Antiguo Testamento? Y fíjense lo que nos dice la palabra de Dios en el capítulo 10 de primera carta a los Corintios, versículo 6. Dice primera Corintios, capítulo 10, versículo 6, dice: "Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron." Es un ejemplo para nosotros todo lo que ocurrió, tanto con el general Naamán, con la muchacha, con el rey Joram, con este siervo Giesi, y más todavía con la labor que realizó Eliseo para llevar la palabra de Dios, llevar el mensaje que Dios le había encomendado a este general, y Dios lo sanó, lo salvó. Pero lastimosamente la codicia de este siervo Giesi trajo consigo el pecado, que era la lepra. Y lastimosamente muchos van a esa enfermedad, no la lepra, sino el pecado. El pecado está impregnado por nosotros desde el momento en que nacemos, y ese pecado es peor que cualquier enfermedad terminal, como había dicho, que le lleva a la persona al infierno. Y mientras esa persona no se arrepiente, no le recibe a Cristo como su Salvador, va a terminar peor que este siervo con esa enfermedad de lepra, sino va a terminar postrado en el infierno, sufriendo por la eternidad. ¿Y quién quiere sufrir por la eternidad? ¿Quién quiere ir al infierno? Nadie, ¿verdad? Todos queremos ser sanados de nuestra enfermedad, que es el pecado, ser limpiados por la sangre de Cristo y ser salvos, y tener ese regalo que hoy Cristo le ofrece, que es la salvación de vuestra alma. ¿Cuál era la necesidad más grande de Naamán? En primer lugar, física. Necesitaba ser sanado, fue sanado. Y la necesidad espiritual, necesitaba creer en Jehová y dejar los ídolos, y fue lo que él realizó. Tanto esa necesidad física como espiritual, Dios bendijo en la vida de Naamán. Y a pesar de todo su orgullo, su arrogancia, su soberbia, de igual manera, él se arrepintió, obedeció a Dios y creyó en Jehová, y dejó de lado la adoración a los ídolos. ¿Cuál es nuestra más grande necesidad? Como habíamos dicho, que no es la lepra lo peor que puede pasarle a una persona tener esta enfermedad, sino la enfermedad que uno tiene se llama pecado, y que le lleva a uno al infierno. ¿Y qué tenemos que hacer para ser sanados? Creer en nuestro Señor Jesucristo. Es lo único que Dios pide de nosotros, creer en Él, creer en lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Y si ya uno es salvo, testificar, así como esta niña cautiva testificó en esa situación en la que ella vivía, testificar de esa misma manera a otros de Cristo. No estar lamentándonos por nuestros problemas, porque todos tenemos situaciones difíciles, todos pasamos por dificultades, pero de igual manera Dios nos manda a nosotros. Dios no nos dice: vos estás enfermo, vos estás pasando por una situación económica, familiar, penosa, no vamos a predicar. Solamente los que están bien van a predicar el Evangelio, como dice ahí en Mateo 28, id y predicad el Evangelio. No nos pregunta ahí si en qué condición nosotros estamos. Predicanos, dice Dios, hablarle a otro de Cristo y orarle a Dios por tu situación, para que Él, si es su voluntad, Dios te ayude y mejore, si así Él lo permite. Vamos a estar orando. Padre nuestro, doy gracias por tu palabra, doy gracias por este ejemplo que tuvimos, lo que ocurrió con Naamán, con Eliseo, con el siervo Giesi, y todos los personajes que aparecen en este capítulo, en donde nos muestran claramente muchas verdades, Señor, que a la larga nosotros pasamos. Y rogamos, Señor, por aquellas personas que han escuchado hoy el mensaje de tu palabra, que se arrepientan de sus pecados, que no consideren que el creer en Dios es poca cosa, sino que todo lo contrario, es un gran regalo que Cristo nos muestra y nos ofrece salvación al creer en Él, al creer en la obra que Él hizo en la cruz por nosotros, que murió que resucitó para darnos esa salvación tan grande. Así como este siervo, así como Naamán fue sanado físicamente y fue salvo en creer en Dios, necesitamos también que toda persona que está enferma, que está postrada y que sabe que su necesidad no solamente es la sanidad física, sino la sanidad espiritual, necesita ser salvo. Y es lo más importante y el tema central de toda la Escritura, la salvación de su alma. Y rogamos que tú nos sigas ayudando y nos sigas guiando para seguir creciendo y testificando a pesar de todas las circunstancias o situaciones que tenemos. Así como lo hizo esta muchacha en su cautiverio, que habló a otros de Dios y que le encomendó para a Naamán que vaya a ese lugar para ser sanado. Y fue de gran bendición para él, porque no solamente fue sanado, sino salvado también por Dios. Damos gracias a esto y te pedimos tu guía y tu dirección en el nombre de Cristo Jesús. Amén.